pero que muestra a la vez, pone sobre la mesa, bueno, quiénes son, me parece. Sí, sí. Más claro que nunca con ese tema, me parece que... Totalmente, sí, totalmente. Sí. Ahí hablando con Yago, que el otro día veía una noticia, no sé si qué tan verídico, pero el tema del proyecto ese que me acabas de decir, Yago, para que se vuelva a establecer el servicio militar obligatorio. Ah, vi algo también, sí, sí, por ahí no sabía. Por parte de, digamos, de diputados, como del bloque... Oficialista, del PRO sería en este caso, sí. Habría entonces, que ver eso, seguir también. Entonces sí. Vemos cómo... Sí, sí, no, va no en, extraña ese, esta en esa línea. Busca de firmas y, bueno, este proyecto de que vuelva el servicio militar obligatorio, ¿no? Sí, es bastante cierta la versión. En La Nación salió publicado incluso que, no anunciando que, pero sí que está creciendo esta polémica porque hay varios... Una manera de instalar, empezar a instalar el exactamente, tema. Exactamente, que han empezado a tirar el adhesión. Tema, a instalarlo, sí. Impulsado por el senador provincial y ex intendente de José C. Paz, Mario Ishii. Sí. Y se acuerdan también de bueno del el salteño, ¿cómo se llama? También que pedía, hablaba del servicio militar, el diputado salteño, Olmedo, que sí, tiene sí, sus sí, fincas sí. aquí en La Rioja también, de sí, grandes sí, extensiones sí, de olivo. Que una vez también. Lo tomamos, puede ser, sí, no sí. me acuerdo, sí, con sus declaraciones siempre impresentables, el tipo sí, era uno de los que pedía. Antes de, no sé si... Sí, nos vamos a una pausita sí, ahora. Me estaba acordando, Romy, el por el tema que charlábamos con el compañero de Jujuy, por el tema sí. de Milagro Sala, el sábado creo que fue. Nosotros sí. estábamos ahí en San Agasta, en asamblea, en tarea de la cooperativa, pero alcancé a ver en el Face ayer o esta mañana el tema de que el sábado creo que hubo de una línea de sacerdotes a nivel nacional, como es Curas, una opción por los pobres, sí. una celebración religiosa, bueno, por el tema de Milagro Sala, uh-huh. en adhesión, por supuesto, a Milagro Sala, en el acampe que están haciendo en Plaza de Mayo, uh-huh. organizaciones uh-huh. de la Tupac, bueno, eso creo que fue el día sábado, uh-huh. con uh-huh. algunos sacerdotes de esa línea, bueno, cristiana. Bien. Bueno, nos vamos a ir a la pausa entonces, ya volvemos, tenemos más información en esta Enredando las Mañanas de lunes, primero de febrero.